nuestra esperanza, oh bendito Jesús. Descansa mi fe en tu justicia y amor. Tu sangre preciosa vertiste en la cruz por mí y por mí, oh Señor. Gloria a tu nombre, mi buen Salvador. Inmensa es tu gracia, sublime tu amor. Mi gozo es cantar tus lores sin cesar. Te adoro, te alabo, mi gran Redentor, mi Rey, mi Señor. Seguro en la roca eterna siempre estoy, confiado y feliz por tus sendas yo voy. Señor, tú eres mío y yo tuyo soy. Tu amor no me dejará. Gloria a tu nombre, mi buen Salvador. Inmensa es tu gracia, sublime tu amor. Mi gozo es cantar tus lores sin cesar. Te adoro, te alabo, mi gran Redentor, mi Rey, mi Señor. De gozo y dulzura se llena mi ser con solo pensar que en la bella ciudad de regias moradas tu rostro he de ver por toda la eternidad. Gloria a tu nombre, mi buen Salvador. Inmensa es tu gracia, sublime tu amor. Mi gozo es cantar tus lores sin cesar. Te adoro, te alabo, mi gran Redentor, mi Rey, mi Señor. Gloria al Señor por la adoración de la iglesia. Yo creo que cuando el pastor me pide que venga a las mañanas, yo tengo que buscar a alguien que cubra el lugar allá en la misión. Pero para mí es una gran alegría estar con ustedes, no saben. si pudiera y se valiera, pagaría por estar aquí. Disfruto tanto la iglesia, añoro la iglesia. Hace casi 5 años que estoy fuera los domingos por la mañana, y yo le decía al pastor, lo que más extraño es el culto al domingo en la mañana. Eso me roba el alma. Pero Dios me ha dado paz y yo estoy también en otro lugar disfrutando también de la adoración al Señor, igual que ustedes lo hacen aquí también. El tema de hoy se llama Cuando se derraman las lágrimas, y vamos a ir a Salmo 56, versículo 8, por favor. Salmo 56, 8, cuando se derraman las lágrimas. Escuche por favor la palabra de Dios. Son las 12:23. Trataré de ser breve para salir más temprano, pero no se preocupe por el tiempo ahora. Preocúpese por la palabra de Dios y que el Espíritu hable su corazón, por favor. Es un poco tarde, el tiempo se fue largo, de verdad. Pero no se fije en eso. El tiempo es lo que menos importa cuando estamos frente al Señor. Dice la palabra de Dios así: mis huidas has contado. Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Vamos a orar, por favor, jóvenes. Vamos a orar, señoritas. Vamos a orar. Señor, quiero rogarte tu dulce presencia con nosotros. Llena este lugar de tu gloria y el Espíritu de una dulce paz para entender tu palabra. Ayúdanos a entender, a discernir, a interpretar, que el Espíritu ponga en nuestro corazón lo que hemos de aprender en esta tarde, Señor. Santifica mi voz, bendice, Señor, mis labios y úsame con el poder de lo alto. Sé tú el maestro y yo solamente una bocina donde tú hables a cada uno, Señor. Ruego tu presencia. Conmuévenos, Señor, hoy. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Dice el versículo 8, mis huidas tú has contado, pero el central está en pon mis lágrimas en tu redoma. Es una petición del salmista diciéndole a Dios, Señor, guarda mis lágrimas en tus manos. ¿Se acuerda en la redoma? Podríamos decir, hermano, ¿pero qué es una redoma? No me acuerdo bien. La redoma era cuando el profeta tomaba el aceite, una redoma de aceite, una medida de aceite, y la derramaba para ungir a un rey, a un sacerdote, a un profeta. Ese era el ungimiento que hacían, lo hacían con una redoma de aceite. Algo así como una especie de jarra, algo así como una especie de depósito para líquidos. Y es lo que el salmista le pide a Dios, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. En el Antiguo Testamento había una práctica muy común cuando se moría algún ser amado. La gente lo veía tan natural. A usted y a mí tal vez hoy nos cueste un poquito de dificultad entenderlo, pero para ellos era lo más normal. Había personas que se dedicaban a llorar en las fiestas o a llorar en los lugares de luto, llamados endechadores. Eran profesionales en cuanto al arte de llorar y contrataban 1, 2, tal vez 3. Y ponían a llorar a toda la gente cuando hacía una muerte en algún lugar. Una costumbre muy antigua, claro que sí, pero junto con ella había otra costumbre. Tomaban un cuero de pieles, un cuero de animales, lo cosían, lo curaban, eran llamados los odres. Y la costumbre era que cuando estaba la gente llorando para eso, muchos depositaban lágrimas allí. Se secaban sus lágrimas y las ponían allí, y se podían vertir algunas lágrimas dentro de ese depósito. Luego lo sellaban, lo cosían, lo tejían bien y lo depositaban junto con el muerto cuando era sepultado. Esa costumbre no está en la Biblia, está en la historia de los judíos. Era una costumbre en la cual los hombres ponían ahí sus sentimientos, ¿verdad? Las lágrimas, hermano mío, son el afluente del alma. Cuando vienen lágrimas a tu corazón, hermano, es que hay una desnudez total de tu interior para las cosas que están pasando. Las lágrimas, en cuanto a los hombres, pues somos más duros de llorar a veces. Las mujeres son más sensibles, ¿verdad? Si el marido llegó y no la saludó, la mujer ya empezó a llorar, ¿verdad? Porque no la saludó cuando entró. Y antes, cuando eran novios, pues hasta la puerta le abría y la metía cargando y todo. Y ahora ni la peló y la pobre mujer, ahí está la lagrimita. Pero el hombre no es así. Cuando usted ve llorar a un hombre, hermanos, cuando usted ve a un hombre llorar, quiero que sepa que hay un dolor bien grande en su corazón. Cuando murió mi abuelo, hace ya muchos años, mi padre no derramó ni una sola lágrima. Nada. Yo lo veía impasible y estaba ahí. Y allá en el pueblo la gente la sepultaban, pero antes la velaban en las casas. Ahí en la sala, ahí en la entrada, ahí estaba el ataúd, ahí estaban las flores, ahí estaba, ahí recordamos eso de nuestros hogares. Gracias a Dios que hoy ya en la civilización, ¿verdad? Ya la gente lo hace aparte para no tener el pensamiento de que en tal sala ahí estuvo mi papá, mi mamá, o mi tío, o mi abuelo. Y mi papá no lloró absolutamente nada. Mi papá en aquel tiempo pues estaba muy lastimado de su corazón. Pero llegó un momento en el cual, ya que pasó todo, mi papá se desmoronó completamente, llorando abiertamente. ¿Sabe usted que un error bien grande de nosotros es contener las lágrimas? ¿Sabe usted que una cosa que lastima más el corazón de alguien es que te aguantas, que te hacen algo, te ofenden, te duele algo, y lo guardas en tu corazón y dices, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar? Y eso lastima el corazón. Cuando yo era pequeño, más de una vez escuché esta frase decir, los hombres no lloran. ¿Usted lo ha oído? Cuando un niño quiere llorar por algo y el papá va y le dice, los hombres no lloran, cállese la boca. No saben lo que están haciendo. Es un error terrible, ¿verdad? Este mensaje yo lo preparé, Dios me lo dio cuando en la misión pasó un problema, una hermanita, su hijo cayó de una altura de 10 metros de un poste, cayó de cabeza, el joven tenía 24 años, duró una semana en el hospital, semana que la hermana no se apartó de para nada del hospital, allí esperando, y a la semana el joven se le paró el corazón, murió. Había problemas en la familia, en las familias, había frialdad espiritual en algunos jóvenes, había retos en ellos contra sus padres, rebeldías, los padres estaban llorando por la causa de alguna rebeldía de algún joven, había problemas bien terribles, bien grandes, y este mensaje fluyó acerca de las lágrimas por la razón de que todos necesitamos desahogarnos con Dios. Joven, hermano, varón, no te preocupes cuando tengas que llorar delante de Dios, no te sientas mal. No has perdido tu hombría. Hermano adulto, esposo, no has perdido tu varonilidad cuando tú has ido con tu esposa y has estado con ella y has orado delante de Dios y estás llorando por algún problema que pasa en tu vida. Nadie te puede juzgar por eso. El mismo Señor Jesús lloró cuando vio a Jerusalén. El mismo Señor Jesús lloró cuando vio a Lázaro y vio el dolor que estaba en el corazón de Marta, de María y de todos los que las acompañaban. No es malo llorar. Lo terrible de que nosotros pasamos por un tiempo en el cual la gente dice, no debe llorar. A esta hermana que perdió al niño, me decía la hermana, todos vienen y me dicen, no llores, sea fuerte. No lloren, sea fuerte. Ella me dijo, y pastor, ¿por qué de ser fuerte si es mi hijo y me duele tanto? ¿Por qué me voy a aguantar mis lágrimas? ¿Por qué no puedo llorar como todo el mundo llora? Yo le digo, no, llore, desahógese delante de Dios, pero llore con confianza en el Señor. Llore con entereza delante de Dios, con integridad delante de Dios. Cuando un hijo es reprendido por sus padres, hay veces que los papás los castigamos con mucha misericordia. Y es normal, porque los amamos, ¿verdad? Pero a veces le decimos, hijo, te voy a dar 3 cintarazos. Y le damos 3, y los hijos se levantan, ¿verdad? Como muy altivos ahí. Ni me dolió. ¿Cierto? Yo le he aconsejado a cada matrimonio, a cada papá, a cada mamá, que cuando castiga a su hijo, se asegure de que le fluyan sus lágrimas. Se asegure. Porque cuando él desahoga sus lágrimas, él doblega su corazón. Es ahí cuando el hombre se siente indefenso, ahí cuando se le quita su autosuficiencia, ahí es cuando está, es el reflejo de su entrega a su sentimiento, entonces tiene que llegar al punto de las lágrimas. Obviamente las lágrimas deben de ser lágrimas auténticas, ¿verdad? Todos los que tenemos padres sabemos que los hijos y las hijas son muy diferentes. Mi hijo Alberto, yo lo regaño a veces, y antes, cuando estaba más joven, más veces lo castigaba, ya hoy ya no tanto, ya está más grande y entiende. Pero al principio había que castigarlo muchas veces. Y a veces lo castigaba, y era impasible, ¿verdad? Ahí, hincadito, ahí se aguantaba, y le aguantaba el otro, y el otro. Pero mis hijas, no hombre, mis hijas, oh, mis hijas. Nomás les decía, reinas, algo hicieron mal. Váyanse al cuarto, ahí espérenme. Porque el padre tiene que esperar a que el hijo, a que el coraje se le pase. El error nuestro es que lo agarramos enojados, ¿verdad? De la mano y le damos con nuestras manos y lo golpeamos, lo insultamos, lo ofendemos, desquitamos el coraje, le pegamos hasta que nos da coraje. Y no debe ser eso. Entonces siempre hay que decirle, hijo, vete a tal parte y espérame, ponte a orar, híncate, ahorita voy y hablo contigo. Y ya está uno, ¿verdad? Calma, calma, calma. Y ya cuando llegaba con mis hijas, sin haber quitado el cinto siquiera, sin haberles dicho que les voy a pegar, ya había un mar de lágrimas ahora ahí. Porque son niñas, son mujeres. Y uno tiene que pensar que las lágrimas deben ser genuinas. Los que son padres se han dado cuenta de los hijos. Tal vez uno de estos por aquí, o de estas niñas por aquí. Cuando un hijo se cae, andaba por allá, corre y corre, ¿verdad? Y mamá le dijo, no corras, no corras. Y de repente se cayó por allá. Cayó al suelo. Y volteó a todas partes a ver quién lo estaba mirando. Y cuando vio la mamá que estaba a aquel lado, lo vio. Y en cuanto vio a mamá, soltó el llanto. ¿Se han fijado en eso? Eso hacen los niños. Porque buscan a alguien que les consuele. Alguien que diga, ay, cómo sufro, ay de mí, por eso soy el más desdichado de este mundo. ¿Verdad? Esas lágrimas se llaman lágrimas de cocodrilo. Esas lágrimas son lágrimas falsas. No podemos ir a Dios alegando lágrimas falsas, queriendo que Él nos bendiga. No. Cuando lloras delante de Dios, hermano, tus lágrimas deben ser genuinas. Debe dolerte el alma. Debe dolerte el corazón. Deben ser sinceras. Es que dijo el pastor que cuando yo voy a orar, si entre más lloro, más me oye Dios. No, no es cierto. No, no es cierto. Las lágrimas, hermano mío, son el fluir del alma. Cuando un hombre llora, hay un caos en su corazón. Hay un pesar terrible dentro de su corazón. No es una emoción. No somos una iglesia donde en el programa del culto, el hermano Alfonso dice, a ver, cantamos este himno, este, aquí lloramos. No. Porque la adoración no es un punto de sentimientos. La adoración a Dios debe fluir de un corazón sincero. Y cuando Dios nos sorprende, nos cautiva con su palabra. Cuando Dios nos pesca, si podemos usar la expresión, en nuestra condición de pecadores, y nos arrepentimos delante de Él, y nos sabemos indignos delante de Él, oh mi hermano, ahí van a fluir lágrimas. Pero son genuinas, auténticas, fluyen solas, no tiene nadie que forzar las lágrimas. No. Quiero enseñarle algunas cositas respecto de esto. Porque cuando lloramos, el Señor promete consuelo para nosotros. Pero hay muchos tipos de lágrimas. Prediqué este mensaje y al terminarlo de predicar, un hermano dijo, gracias a Dios por ese mensaje para los jóvenes. Al otro día, al día siguiente que hubo culto de oración, una hermana se puso de pie y dijo, gracias a Dios por el mensaje del domingo, dice que aunque era para los jóvenes, también a otros nos habló. Y yo quiero explicarle el error de esos hermanos, no es un mensaje para jóvenes, no es un mensaje para jóvenes. Voy a usar cosas para jóvenes, pero no es para ellos, es para todos, es para la iglesia en general, es para usted adulto, para usted hermanita, para usted varón, para usted hombre que piensa que nada lo derriba, que usted piensa que está impasible ante las cosas del mundo, para usted hermana que se cree autosuficiente, es para usted joven que piensas que el mundo te lo puedes comer de un bocado, es para ti joven que has luchado contra tus padres en rebeldía, es para cada uno de nosotros que hemos pensado que las cosas de Dios se viven con autoridad y con autosuficiencia. Eso no es cierto. Vamos a ir primeramente a la mujer de Sansón en Jueces 14. Esta mujer tenía lo que estábamos llamando hace rato las lágrimas falsas, lágrimas de cocodrilo, esas lagrimitas que solamente están allí haciendo. Jueces 14:15, por favor. Josué, luego Jueces 14, versículo 15, escuche la palabra de Dios. Aquí la tenemos, por favor. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Finalmente terminó él de confesar el enigma para ella, ¿verdad? Porque la mujer fue y lloró con su esposo. Esta lágrima, hermano, es un tipo de lágrimas falsa. Es un tipo de lágrimas que solamente busca encontrar algún beneficio o busca encontrar alguna que mitigue el castigo al cual está condenado. Quiero que sepa que en el día final muchos van a llorar. Para alcanzar misericordia cuando la rechazaron en el tiempo de vida. Quiero que sepa que muchos jóvenes, cuando les llega el castigo de sus padres, empiezan a clamar misericordia y a llorar. Y también quiero que sepa que muchas personas lloran para alcanzar cosas y fines que no obtendrían de otra manera. ¿Sabe qué se llama? Se llama chantaje. Hay lágrimas que son chantaje, y voy a ir rápido porque el tiempo ya no me está ayudando mucho. Hay lágrimas de oración. Salmos 39, versículo 12. Cuando usted y yo, hermano, estamos conmovidos delante de Dios, no es la oración esa trivial, ¿verdad?, que hacemos en el carro cuando subimos, en el cual decimos: Señor, gracias por el día, ayúdame a llegar con bien, ya me faltan 15 minutos para llegar desde la presa hasta el centro, y llévame con bien rápido en el nombre de Cristo, amén, Señor. Y ¡pum!, arrancamos. No ese tipo de oración, no. Es la oración cuando estás afligido. Es la oración cuando tu hijo no aparece. Es la oración, hermana, cuando tu esposo es indiferente a ti. Es la oración cuando el hijo te ha retado y se ha apartado de la comunión contigo. Es la oración cuando tu familiar, el que tú amas, no te habla. Es esa oración cuando hay en tu vida un pecado terrible que te hace llorar delante de Dios. En ese tipo de oración pueden fluir lágrimas. Mire Salmo 39, versículo 12, por favor. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Es una oración en la cual el hombre va con Dios y llora delante de él. Aquí el salmista, el siervo de Dios, David, está hablando con Dios: Señor, no calles ante mis lágrimas. Un hombre hecho, derecho, un hombre que con poder, un hombre que era un rey, un hombre que tenía capacidad de decir a uno: tú para allá y tú para acá. Un hombre que iba con Dios y no era el empresario, no. No era el maestro de la cátedra de tal universidad, no. No era el doctor que tiene tanta gente a su cargo o el gerente de la maquiladora fulana de tal. No, simplemente era un ser conmovido delante de su Creador. Es todo lo que somos. Delante de Dios, usted y yo somos aquellas personas que podemos ir ante Él y desmoronar nuestra vida delante de Él. Usted no puede engañar a Dios. Usted no puede decirle a Dios: Señor, fíjate que nada, no hay ningún argumento que valga delante de Dios. Él te conoce perfectamente. Él sabe tu debilidad, Él sabe lo que te duele, Él sabe lo que te han traicionado, Él sabe lo que pasa en tu vida. No tienes que fingir delante de Dios. Tú puedes ir con el hermano fulano de tal y saludarlo, y ¿cómo va todo? Bien, siempre decimos bien, ¿verdad? Qué bueno que nos va bien, gracias a Dios. Pero delante de Dios no tienes que decirle: me va bien. Hay salmos que dicen: Señor, los enemigos me han rodeado. Señor, gente acecha por mi vida. Me siento mal, Señor. Esa manera de oración tiene que ir delante de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Regularmente, cuando es sincera, va bañada de lágrimas. Va acompañada de lágrimas. Quizá habrá algún hermano aquí que me diga: yo pienso que no, porque yo nunca lloro. Hay gente que nunca llora. Nunca llora. Yo creo que está perdiéndose de algo grande. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre llora, se está despojando de autosuficiencia. Cuando el hombre está delante de alguien superior a él, en el caso este, nuestro Dios, y nos puede consolar. ¿Qué hace usted cuando un niño se cae, su hijo se cae y llora? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es la primera impresión de una mamá cuando el hijo se cayó? Abrazarlo, ¿no es cierto? Sí, lo abrazan, ¿verdad? Pero tiene tierra, sacúdelo, ¿no? Lo abraza antes, ni se preocupa si lo ven ensuciar o no. Lo abraza, desea protegerlo y darle seguridad a aquel que se cayó. No lo va a regañar al principio, espero que no lo haga, a menos que sea Sinaloa, ¿verdad? A lo mejor sí. Pero espero que no lo haga, lo va a abrazar y probablemente después usted le diría una reprensión que corrió, no se fijó, lo que usted quiera, pero primero es abrazarle. Igualmente el hombre que va en oración delante de Dios, la primera impresión del Señor es abrazarte, consolarte, decirte que te ama, que todo lo que Él ha hecho lo ha hecho por ti, que cuando su Hijo derramó la sangre en la cruz lo hizo pensando en ti, que toda su intención, todo su plan de trabajo de Dios desde el principio de la creación del mundo hasta el tiempo de la redención y luego con la venida de Cristo y las últimas cosas y la presencia tuya en el cielo para siempre, todo eso es porque te ama. ¿No te va a consolar cuando sufras? Claro que lo va a hacer, claro que lo va a hacer. Lágrimas de tristeza en Lucas 19, continuamos por favor. Lágrimas de tristeza en Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. Escuche la palabra de Dios, por favor. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, Jesucristo, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esas lágrimas son de tristeza, hermano. Son de tristeza delante de los ojos de Dios, volteando a ver una ciudad necia y apartada del mal. No quiero murmurar de ninguna secta ni de ningún grupo, pero le voy a decir algo personal. Me da mucha tristeza ver a los testigos de Jehová caminando por las calles, llevando sus atalayas. Me da tristeza verlos también vestidos con sus corbatas y también cambiados con sus sombrillas, las mujeres, y sus bolsos de mano y toda la folletería que llevan y sus libros que distribuyen. Es triste verlos, ¿sabe por qué? Porque un día van a dormir y van a despertar en el infierno. Lo que enseñaron toda su vida que no existía les estará rodeando incandescentemente durante toda la eternidad a una temperatura más de 2000 grados centígrados. Y van a voltear con Dios, Señor, recorrí tantas calles de Tijuana. Señor, repartí un montón de literatura. El Señor le va a decir, apártate de mí, maldito al fuego eterno. Es triste eso. Cristo cuando volteó a ver a Jerusalén, volteó a ver a una ciudad que se jactaba, se gloriaba de su religión. Los sacerdotes venían con sus sombreras, con el efod, con la mitra, venían con el turbante, venían con la vestidura, con los bordes azules, venían con toda su reverencia, levantaban sus manos al cielo y oraban delante de Dios, según ellos. Pero Jesucristo les dijo, ¿cuántas veces quise juntarte y no quisiste? Es triste, hermano. ¿No será triste para un padre que educó a sus hijos toda su vida para Dios y cuando crecieron se le fueron al mundo? ¿No es triste? ¿No causa lágrimas en el corazón de un hombre saber que su hijo está condenado porque no quiere nada con Dios? Aquellos que amaste, aquellos que diste todo por ellos, aquellos que diste hasta lo máximo, aquellos que te sacrificaste y cuando crecieron, cada quien escogió su camino. Eso es Jerusalén para Dios. Dios dio todo por Jerusalén. Pidieron caudillo, les dio a Moisés. Pidieron jueces, les dio a los jueces. Pidieron rey, les dio a Saúl y a David y a Salomón. Pidieron profetas y ahí estaban y a ninguno creyeron. Y el Señor dice, ¿cuántas veces quise juntarte? Y Dios, hermano, Dios llorando. ¿Se fija? Hay un versículo en Génesis que es muy triste. Yo creo que el más triste versículo de toda la Biblia. Aparte de que cuando Jesús lloró, pero dice cuando dice en Génesis, y le pesó Dios en su corazón haber hecho al hombre. Eso es triste. Que los que hizo para su gloria se voltearon y lo retaron. Dios llorando. Luego dice también que hay lágrimas de compasión. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18, aquí hay lágrimas de compasión. Escuche por favor la palabra de Dios. porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, del fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay hombres afuera, hermano, enemigos de la cruz de Cristo. Hay hombres, no sé, jóvenes, nunca escuchen enemigos de Cristo. No lo hagan. Se van a arrepentir. Una joven que conocí empezó a hacerse muy amiga de una jovencita que oía cursos de metafísica. Y le avisábamos, eso no es de Dios, eso no está bien, eso no está bien. Y al principio ella decía, como todos, algunos de ustedes dirán, es que lo voy a ganar para Cristo. No, es que lo que él cree es una mentira. Yo tengo la verdad, yo le voy a enseñar. ¿Sabe qué es lo triste, hermano? Que no cumplimos lo que la Biblia dice, que conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lo que pasa es que nos envolvemos en esas cosas. Y luego viene nuestra vida humanismo, luego viene nuestra vida metafísica, luego viene nuestra vida mundanalismo, luego viene nuestra vida materialismo, y allá andamos más preocupados de lo material que de lo espiritual. Que Dios ayude a cada uno de nosotros, hermano. Lágrimas de compasión tiene el apóstol Pablo para los enemigos de Cristo, porque no se imaginan todo lo que van a sufrir ellos. No se imaginan cómo el Señor va a juzgar a los falsos maestros, los que andan envenenando a las almas de los creyentes. Hay lágrimas también de arrepentimiento, hermano. Tipos de lágrimas, lágrimas de arrepentimiento. Hebreos 12, versículo 17. ¿Recuerda a Esaú, el que vendió su primogenitura? La Biblia lo refiere en Hebreos 12, versículo del 16, leemos, por favor. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muchos de nosotros pensamos, cuando yo vaya al pecado, voy a regresarme rapidito, nomás quiero probar. Nomás quiero ir a ver para saber que, para que no me cuenten, para que yo lo vea con mis propios ojos, ¿verdad? ¿Y sabe qué dice aquí la Biblia? Que Esaú menospreció las cosas de Dios, y cuando quiso agarrar otra vez lo de Dios, ya no pudo. ¿Se contradice aquí Dios? ¿Será que el que dijo antes, el que dijo en una ocasión, el que a mí viene no le echo fuera? ¿Será que todo el que viene a mí, todo el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá? ¿Será que se contradice con que Esaú buscó y no encontró? No, no se contradice. Lo que pasa es lo siguiente, hermano. Probablemente el diablo pueda tomar tu vida de tal forma que te robe la oportunidad de arrepentimiento. Lo más terrible que le puede pasar a un drogadicto es que se embote el cerebro y no tiene lucidez para ver su condición. Que se quede toda su vida riéndose, por ejemplo. O toda su vida enojado. O toda su vida en sus pensamientos, solamente de su mundo. Y no dándose cuenta entonces de lo que podía ser de su vida si cambiara su vida. Cuando un hombre llora lágrimas de arrepentimiento, hermano, es muy triste. Es más triste cuando no puede arrepentirse ya. Puede llorar y llorar y llorar y llorar y no buscar de Dios. ¿Puede un hombre apartarse de Dios, de la iglesia, dejar a sus hijos? ¿Puede dejar a su familia, a su esposa? ¿Puede dejar a todo su trabajo, su casa? ¿Puede irse al mundo del alcohol, de la drogadicción? ¿Puede ir y rodar por todo este mundo? Y un día por allá dice, no hombre, ¿qué pasa conmigo? Yo tenía un Dios, tenía una iglesia, ¿por qué perdí todo? Y quiere volver, y viene para acá y quiere rehacer su vida. ¿Sabes qué, hermano? No hay oportunidad. No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Podría la jovencita que cayó en fornicación regresar a su pureza? No. ¿Podría el joven que contaminó su mente y su vida con fornicación ¿Podría limpiarse para siempre de impurezas? ¿Podría salvar a una jovencita y no tener malos pensamientos? ¿Podría un hombre que estuvo en drogas y estuvo manchado, contaminado, tatuado, podría dar marcha atrás y hacer todo de cuenta como si nunca hubiera pasado? No, hermano mío, Dios perdona el pecado, pero la huella del pecado siempre va a estar allí. Siempre va a estar allí. Señoritas, hay mujeres que lloran por no haberse sabido esperar. Hay mujeres que lloran de no haberle sabido dar a Dios la pureza de su vida y después dicen, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no entendí? ¿Por qué sacrifiqué mi vida y mi familia por un momento de placer? ¡Qué triste es cuando queremos ir atrás y no es posible! ¡Qué triste es cuando los jóvenes desean volver sus ojos atrás otra vez! ¡Voy a hacer mi vida de nuevo! ¡Ya te contaminaste! ¡Hay algo en ti que no va a ser igual! Puedes venir a la iglesia, puedes estar con Dios, puedes caminar con Él, puedes tener comunión con Él, Él te puede usar, pero algo hay en tu vida que no va a volver a ser lo mismo nunca. Tal vez Esaú estaba llorando porque él sabía bien que ya había arruinado su vida para siempre. Hay momentos de lágrimas, hermanos. Salmos capítulo 6, versículo 2. Salmos capítulo 6, versículo 2. Cuando estamos enfermos, el corazón se aflige de una forma tal que muchas veces fluyen las lágrimas. Quizá esta parte los jóvenes no la entiendan mucho. Quizá el joven siempre está pensando en salir, caminar, en jugar fútbol, y no está pensando en que un día estará tan enfermo que su corazón se va a afligir delante de Dios. Vamos a escucharlo solamente para darnos cuenta que hay momentos de lágrimas, de enfermedad. Salmos capítulo 6, versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Por qué esperar hasta estar en cama para buscar de Dios? ¿Por qué esperar al momento en el cual no hay esperanza para mi vida? Cuando el médico dijo, ¿sabes qué? Tu cáncer es terminal y te quedan tanto tiempo de vida. No te van a alcanzar las noches para llorar delante de Dios. Pero aquel que le ha servido, que lo ha amado, que ha caminado con él, que le ha dado su vida, ese se va a encontrar con Dios cuando Dios diga, Señor, ven por mí esta noche, estoy listo. Pero hay lágrimas en las camas de enfermedades porque hay arrepentimiento terrible, porque no se ha hecho por Dios lo que debíamos haber hecho. En Lucas 13 hay otro momento de lágrimas. Quizá muchos de ustedes, amigos míos, podrían decir, yo no creo en eso. No importa que no creas. Es verdadero, está en la palabra de Dios. Un día va a ocurrir. En Lucas 13, versículo 28, escuche la palabra de Dios, por favor. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad, y allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Un día vendrá ese trono alto y sublime de Isaías capítulo 6, y un día la Biblia dice en Apocalipsis que una muchedumbre como el mar, así estaremos todos los creyentes en un juicio delante de Dios, pero también en el juicio final para los incrédulos, igual manera estarán una muchedumbre ahí delante de su Dios, y Dios juzgándole uno a uno, y el Señor condenando la vida de algunos de ellos por la causa de que sus pecados les separaron de Dios. Ahí la gente va a llorar, ¿sabe? Un día un predicador dijo estas palabras, en el infierno todos serán creyentes, todos. Ahorita usted le predica a alguien de las cosas de Dios y le dice, no, eso es de fanáticos, No, el infierno no existe, el infierno está aquí en la tierra. ¿No ves cuántas muertes hay? No, el cielo no hay, al que se le muere se le acabó la vida. Su cuerpo se deshace en gases, dicen los testigos. Pero la verdad de que la Biblia dice, hermano mío, es que vas a ver a los siervos de Dios y tú estarás excluido. Ahí será el llanto, hermano. Lucas 16 dice la palabra de Dios que el rico murió y fue llevado en tormentos, y estando en tormento alzó sus ojos y vio a Abraham. Le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, le dice a Dios. Muchos hombres estarán llorando ahí. Estarán diciéndole al Señor: Señor, ahora sí creo, Señor. Ahora sí creo en Jesucristo, el Salvador y el Redentor de la humanidad. Ahora sí quiero creer. El Señor va a decir: es demasiado tarde. Porque es por fe y no por obras. Es por fe y no por obras que debes también convencer tu vida. Lágrimas cuando nos apartamos de Dios. Jeremías 3:21, cuando el hombre se aparta de Dios, tarde o temprano va a llorar. Tarde o temprano va a venir la tristeza a su vida. Un día vendrá la tristeza a tu vida, hermano mío. Quizá hoy estás muy contento. Quizá hoy hay salud, quizá hoy tienes fuerzas, quizá hoy tienes dinero, quizá hoy tienes familia, pero un día el mundo te va a cobrar lo que te ha dado. Un día el diablo te va a quitar las cosas temporales que te ha dado. Y ese día, hermano mío, vendrá un llanto terrible. Jeremías 3:21 dice la palabra de Dios así: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Un día un hombre que se olvida de Dios, tarde o temprano va a llorar. Un día va a sufrir. Un día cuando este mundo le pague mal. Quiero enseñar algo, pero me da temor a veces de que algunos que son más jóvenes lo malinterpreten. Me ha tocado ver hombres por la calle que son drogadictos u homosexuales. Se les nota su forma de ser, de hablar, se les ve inmediatamente. Tal vez sus tatuajes, tal vez su forma de caminar. Pero más triste es cuando ellos son ancianos. ¿Se imagina un hombre que le dijo a su familia: déjenme solo, quiero vivir mi vida? ¿Se imagina? De un hombre que se apartó de su esposa por irse a vivir la vida alegre y andar en el mundo disfrutando aquí y allá. Pero un día llegó la vejez. Quizá pensó que para siempre sería joven y fuerte. Quizá pensó que siempre tendría fuerzas y en la cartera habría algunos dólares por allí para poder comprar lo que necesita, que nunca se iba a enfermar, que nunca iban a requerir de nadie, pero llegó el día, porque no hay plazo que no se cumpla. Y un día llegó la hora en la cual se sintió triste, afligido y solo. Ahí vendrá arrepentimiento, pero será demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Cuánta gente llora porque no aprovechó lo que debía aprovechar cuando debía haberlo hecho? ¿Cuánta gente llora porque echó a perder su vida? Tiró su vida por la coladera. Se le fue su vida por la garganta. Se le fue su vida por su nariz. Se le fue su vida por los placeres de este mundo. Y ahora, cuando quiere voltear atrás, solamente encuentra lágrimas. Esas lágrimas, hermano mío, si de por sí las lágrimas son amargas, cuando usted prueba unas lágrimas en sus labios, esas lágrimas son tan amargas porque salen de un corazón amargado. Amargado, triste, sin argumento a favor. Hay muchas maneras en las cuales lloramos, pero quiero ir a los hombres que derraman lágrimas, porque el tiempo se va. Vamos a Génesis 27 con Esaú. Génesis 27 con Esaú, hombres que derramaron lágrimas. Cuando los hombres derraman lágrimas, hermano, hay algo muy serio, hay algo muy grave. No menosprecio a las mujeres, ¿verdad? Yo quiero mucho a pues, las mujeres, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijas, mi familia, las hermanas de la iglesia. Pero hay algo especial cuando un hombre llora, algo especial. Génesis 27, versículo, escuche la palabra de Dios, 27:38, por favor. 34, cuando oyó la voz, las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, porque ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y alzó su voz y lloró. No dice que lloró callado, ¿verdad? No lloró en quejidos, no lloró en sollozos, no lloró en murmullo. Alzó su voz y lloró. Así van a llorar muchas señoritas. Cuando alcen su voz y lloren, recordando que no hay más bendición para ellas. Joven, así vas a llorar tú también cuando recuerdes que cuando tenías lo más preciado en tu vida, lo despreciaste, lo desechaste. Lo más preciado, lo despreciaste. Cuando tus padres te llevaban a la iglesia, te animaban a leer la Biblia, te guardaban de pureza. Cuando tú empezaste a pensar, es que no me dejan ir al cine, no me dejan ir a los bailes, no me dejan tener novio, tener novia. ¡Qué amargura de vida cristiana! Y empiezas a despreciar lo que debes amar. Y empiezas a tomar aquellas cosas que debes condenar completamente. Y empiezas a hacerte amigo del mundo, a andar de la mano del enemigo de tu alma. Y empiezas a pensar, ¡ah, qué suave es la vida ahora! Hago lo que quiero, fumo y tomo y ando con quien yo quiera, y miro lo que quiera, y abro y veo televisión, la película que yo quiera, y voy al cine, y al baile, y a la fiesta, y soy tan feliz ahora. Pero un día vas a llorar. Un día vas a llorar. Y te vas a acordar, joven, de este mensaje. Y te vas a acordar, joven, de Saúl. Cuando veas al lado a los jovencitos que se guardaron puros y Dios les dio una hermosa compañera para ellos. Cuando vean su trabajo, cuando veas sus ministerios, cuando veas a sus hijos llegando a la iglesia bien cambiados y tú despreciaste lo que era tan valioso para ti solamente para disfrutar de tu vida. Hermano, predique eso allá afuera. Aquí en la iglesia somos todos cristianos. Aquí en la iglesia hay hermanos y jovencitos que desprecian las cosas de Dios. Lo hay. Lo hay. Ay, apá, tú me quieres hacer monja. Mira las faldotas que me cargas. ¿Y cuándo me voy a casar? Pues me voy a quedar para vestir, para forrar Biblia, dicen, ¿verdad?, en la iglesia. Nunca me voy a casar porque nunca me deja salir con nadie. Si tú quieres de pareja a un cualquiera, pues afuera hay un montón. Pero si quieres a alguien que valga la pena, alguien que Dios prepare para ti, tu obligación es esperar la voluntad de Dios para tu vida. No hay más. Porque un día vas a llorar. Un día vas a llorar. Un día vas a llorar. Cuando vengas cargando tu niño y tu otro niño, a cada uno de cada mano. Y para ponerlo más dramático, otro en la espalda, ¿verdad? Amá, fíjate que mi esposo no ha ido a la casa. Salió del trabajo el viernes y no volvió ni el sábado ni el domingo y no sé de él. Sinvergüenza. ¿Ya para qué llorar? ¿Ya para qué voltear atrás y decir, ay, mamita, cómo no te hice caso? Esaú lloró, ¿sabes qué? Lloró con amargura de corazón. Esaú le pesó tanto haber despreciado. cuando el hermano viene a la iglesia por primera vez y empieza a ver los demás, ¿verdad? Y dice, ah, yo ¿para qué tanto, verdad? De vez en cuando, ahí nomás, ándale pues, un día vas a llorar. Un día. Cuando por lo que tú estás viviendo o lo que tú viviste, empiecen a andar tus hijos y tú vas a decir, Señor, ayúdame, ¿cómo los saco de las drogas? ¿Cómo les quito el alcoholismo? Si tú mismo despreciaste las cosas de Dios. Todo el que desprecia la voluntad de Dios un día va a llorar. Esas lágrimas, hermanos, son lágrimas cuando se pierde la oportunidad. Yo tengo mucho temor delante de Dios porque soy un siervo de Dios. Y tengo mucho temor porque el diablo anda atrás de los siervos de Dios. Si un día yo cayese en un pecado de fornicación, habré perdido la oportunidad de predicar para toda mi vida. ¿Escuchó bien? Para toda mi vida. Nunca jamás voy a poder predicar la palabra de Dios. Nunca jamás podré estar frente a un púlpito ayudando a alguien a través de la palabra de Dios. Cuando se pierde la oportunidad, hermano, se pierde mucho. ¿Que Dios es bien grande? Claro que sí. ¿Que Dios es misericordioso y Él es lo más grande en perdón y en piedad que pueda haber? Sí, pero has perdido tu oportunidad. Sí, hermano fulano de tal, eras predicador, caíste en fornicación. Qué bueno que te arrepentiste, yo te perdono, dice Dios, pero siéntate atrás y escucha la palabra de Dios. No podrás servirme más. Un día podrás perder, joven, tus ministerios, porque te quisiste mejor ir al mundo. Y allá en el mundo vas a voltear atrás, ¿verdad? Y vas a pensar, ay, pues si el hijo pródigo se arrepintió. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Que fue con papá y le dijo, papá, ya estoy grande, ¿no? Dame la mitad de mi herencia. Tomó la mitad de su herencia, se fue al mundo y lo gastó en bailes, fiestas, alcohol, anduvo por allá, ¿verdad? Y un día se le acabó el dinero. Y andaba ya trabajando. ¿Sabe qué trabajaba? Cuidaba puercos. Y dice la Biblia que deseaba comer de las algarrobas de los puercos. Y pensó dentro de él, decía, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Joven, en tu casa tienes todo. Todo tienes. Tienes una mamita ahí que te ayuda, que te plancha, que te tiende tu cama, que te cuida para que vayas a la escuela. Tienes todo, un padre que te sostiene, una iglesia que te ama, hermanos que te ayudan. Tienes todo en esta vida para ser feliz. Cuando le das la espalda a eso, has perdido mucho. Vas a llorar lágrimas cuando se pierde la oportunidad. Isaías 38:3 habla de Ezequías. Isaías 38, versículo 3, habla de Ezequías, el rey, cuando Dios fue, bueno, Dios mandó al siervo de Dios, a Isaías, y le dijo, 38, versículo 3, y le dijo, ordena tu casa que morirás. Versículo 1, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahorita el hermano Alfonso decía, hermanos, el evangelismo y esto y lo otro, ¿verdad? Y yo estoy seguro que más de la mitad, porque somos creyentes, ¿verdad? El Espíritu habita en mi corazón, el Espíritu me redarguye y me convence. Y más de la mitad aquí dijimos, ¿verdad? Ojalá y que yo un día pueda ir a ganar almas, ¿no es cierto? Muchos pensamos, pero pocos vamos. Un día va a llegar Dios y te va a decir, hermano, prepara tu casa porque morirás. Un día va a llegar. ¿O quién se piensa que era aquí para semilla? Ninguno, ¿verdad? Un día va a llegar ese día. Dios te va a llamar a su presencia un día. Y ese día vas a llorar. Quizá no llores por el miedo, ¿verdad? De que, ¿a dónde voy a ir? No, ya sabes, al cielo. ¿Con quién voy a estar? Pues con Jesucristo. Estás bien. ¿Sabes por qué son las lágrimas? Porque sabiendo lo que debías haber hecho, nunca lo hiciste. Eso es terrible. sabiendo que tu obligación era servir a la iglesia y al Señor y a la iglesia, nunca lo hiciste. Sabiendo que tu vida era observada por Dios, nunca te guardaste del pecado. Disfrutaste del mundo como cualquiera, como un cualquiera, podríamos decir. Y no hiciste por Dios lo que debías haber hecho, pero el día final vas a desear. Allá en tu cama de hospital vas a desear, ojalá y me levante de esta cama porque voy a ir al evangelismo. Ojalá y me levante de esta cama porque voy a ir a la iglesia y voy a llegar a las 10 de la mañana ahora sí. Demasiado tarde. Ojalá y me levantara de esta cama porque ahora sí voy a amar a mi esposa y a mi esposo. Demasiado tarde. Ese momento vas a llorar. Vas a llorar. Vas a llorar. Ezequías, David también lloró. Segundo de Samuel 15:30. David lloró cuando vio una derrota espiritual. Segundo de Samuel 15:30. Segundo de Samuel 15:30. Absalón se levanta contra David. Absalón, el propio hijo de David, estaba en contra suya. David tuvo que huir porque su propio hijo lo quería matar. Una derrota espiritual porque no supo educar a su mismo hijo para que lo amara y lo respetara, sino que el mismo hijo se levantó contra su padre. Y ahí va David llorando, ¿verdad?, con derrota espiritual en su vida, versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Qué triste para un padre cuando voltea en el culto de oración de su casa, en el altar familiar, y voltea con su hijo y le dice: hijo, tú vas a orar por los misioneros. No, papá, no quiero orar. ¿Por qué no quieres orar? Es que no creo que Dios existe. Es que se me hace tonto cerrar los ojos y nada más estar hablando. Es que no creo en tu Dios. Es más, yo no voy a orar. Qué triste cuando el padre voltea hacia su hijo y le dice: hijo, vamos a la iglesia. No, papá, me aburro en la iglesia. Me enfado en la iglesia. Qué triste es para el padre cuando voltea a su hijo y se da cuenta que su hijo anda viendo pornografía. Qué triste. Cómo duele el corazón. Pareciera que llegó alguien, le abrió el corazón y le puso adentro ahí vinagre para que le arda. Yo creo que no hay más alegría más grande que la que te da un hijo, pero también no hay tristeza más grande que la que te da un hijo. Uno de tu casa, por quien tú diste tu vida, puede ser la llaga más cruel y más terrible que tú pudieras ver en tu vida. Cuando llega eso, hermano, ¿sabes qué hay? Derrota espiritual. Una derrota terrible, porque los hijos se han apartado. Porque la casa no hemos sido los líderes que pensábamos que éramos. No sabíamos hasta qué punto el diablo se había metido o le habíamos abierto la puerta a nosotros mismos. Hasta que fue demasiado tarde y tuviste que llorar lágrimas de sangre. Oh, hermano, cuando dejaste entrar al mundo, no te diste cuenta, ¿verdad? Cuando agarraste tu televisión, se la pusiste a tu hijo en su recámara y ahí le dijiste: hijo mío, pues ahí te diviertes, le ves lo que tú quieras. Cuando lo dejaste ir al Blockbuster y que agarrara la película que él quisiera, no importa lo que vea, está bien. Al cabo que la fe se lleva en el corazón, no en lo que tú miras. No sabías lo que estabas haciendo. No sabías lo que hacías cuando tu hijo se empezó a juntar con el jovencito de la cuadra que trae aretito. No sabías. Cuando tu niña te dijo: papá, voy a salir con tal muchacho y vengo al ratito, ¿no? Y ahí la dejaste ir con quien sea. No te diste cuenta hasta que fue demasiado tarde. ¿Sabes cuándo vas a llorar? Cuando veas la derrota espiritual. Ahí vas a llorar. Ahí te vas a acordar de la palabra de Dios de esta mañana. David lloró en derrota espiritual. Esdras lloró cuando vio el pecado que había alrededor. Esdras 10, capítulo 1, versículo 1. Esdras 10, 1. Esdras 10:1, escuche la palabra de Dios. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Aquí el llanto era por el pecado que había alrededor, hermano. Había un llanto terrible por causa del pecado que estaba en la condición en la cual estaba el pueblo. Tenemos que llorar, hermano. Tenemos que orar y llorar. Tú no puedes voltear alrededor y decir, el hijo de tal hermano se le fue al cine. Y ahí anda divulgando, ¿verdad? Y quién los viera tan espirituales, en lugar de ponerte a orar, y ponerte a llorar, y ponerte a temblar, porque el que sigue es tu hijo. Ponte a orar delante de Dios por el pecado del pueblo. No te jactes de que tú no. No te rías delante de los demás, es que aquel se cree muy santo y llega con corbata y supieran cómo andan sus hijos. No, hermano mío, porque si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Tiembla delante de Dios, tiembla y llora delante de Dios. Si ves pecado alrededor, llora delante de Dios. Clama a él, Señor, limpia mi iglesia, limpia mi hogar, limpia mi familia. ¿No te duele el corazón cuando ves a tus parientes metidos en idolatría? ¿No te duele el corazón cuando volteas a ver tu familia, la que tú amas, con la que tú creciste, a tu hermana, a tu hermano en la carne, y volteas a él y lo ves lleno de inmundicia? ¿No te duele el alma cuando lo ves borracho o drogado? ¿No te duele el alma cuando ves a sus hijas cayendo en delitos terribles? ¡Qué tristeza es! Cuando la sensualidad llena los hogares, duele el corazón. Cuando la gente no respeta a Dios, cuando su vida es una vida de sensualidad, de desnudez, de vida frívola, de noviazgo aquí y allá, de pláticas frívolas unos y otros, de que este y lo otro, que me gusta fulano, que aquel me habló, que aquel estuvo con... No, todo eso, hermano mío, es terrible. Debe dolernos el corazón. Salmo 126, versículo 6. Lágrimas de hombres que han llorado, los pastores. ¿Quién más sino los pastores? Ah, como quisiéramos estar allí cuando ellos lloran, pero lo hacen en secreto. ¿Cómo quisiéramos consolar sus corazones diciéndoles, no se preocupen, no pasa nada, pero es que sí pasa? Salmos 126, versículo 6. Cinco los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Todo siervo de Dios un día va a llorar. Un día va a llorar. Que los que educó, por los que Dios horas de tiempo, por los que les predicó con todo su corazón, se apartaron del Evangelio. Un día, llorando, diciendo, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Y viene un acto especial, viene Navidad, Año Nuevo, y vemos al hermanito por ahí, ¿verdad?, que entró por el pasillo, llegó y se sentó allí a estar oyendo la palabra de Dios, y el corazón se alegra por dentro, como una esperanza, diciendo, quizá Dios quiera levantarlo otra vez. Pero luego se van y nunca más vuelven. El pastor tiene que llorar. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Por qué no les predico algo que de veras los impacte? ¿Por qué no puedo llegar y tocar su espíritu y tocar su mente y sus ideas y hacerle ver que las cosas de Dios valen la pena? ¿Por qué no puedo hacerlo cambiar? ¿Sabe qué, hermano? La obra es de Dios. El que se va a encargar es el Espíritu Santo, no nosotros. Pero nuestro cuerpo y nuestra alma se lastima. Y llora con tu pecado, y llora con tu frialdad, y llora con tu apatía, y llora con tu falta de ánimo, y tu falta de celo por las cosas de Dios. Y cuando ves a tu familia en el mundo y no haces nada, el pastor está triste, llorando calladamente, diciéndole a Dios, Señor, háblale a este hombre, enséñale a este hombre. ¿Cuántos de nosotros no hemos producido lágrimas en los ojos de los pastores? Ellos lloran. ¿Sabes también cómo es que un hombre llora cuando se da cuenta de su fe? Mateo 26:75, ya estoy casi terminando ya. Mateo 26:75, un día le dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y el gallo cantó y Pedro lloró. ¿Qué le causó a Pedro el llanto? ¿Será acaso que el gallo cantó de una manera muy sentimental? ¿Será que el gallo cantó de unas notas melódicas que tocaron la membrana más sensible del corazón de Pedro? No, no fue eso. Cualquiera podía haber escuchado ese gallo. Cualquiera de nosotros hemos escuchado muchos gallos cantar en toda nuestra vida. Pero solamente Pedro sabía lo que significaba ese gallo que cantaba. Quizá todos oyen un mensaje de Dios, pero solamente uno dice: ese mensaje era para mí. Solamente uno dice: eso me quebrantó mi corazón. Quizá un himno, quizá unas palabras de un hermano, quizá la predicación, quizá la palabra de Dios, no lo sé. Pero hay hombres que lloran amargamente porque se dan cuenta de que su fe es tan débil. Es tan débil. Dice la Biblia así, Mateo 26:75, escuche la palabra de Dios. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Los que antes decían: yo estoy bien, yo soy fuerte, yo ya conocí la palabra de Dios, es más, ya sé encontrar a Abdías. Yo ya sé buscar en la palabra de Dios, ya encuentro yo los textos, ya conozco Juan 3:16, ya fui al evangelismo, es más, ya estoy en el coro. Soy. Si alguno cree estar firme, mire que no caiga, porque no te vas a dar cuenta de lo débil que es tu fe hasta que el diablo haya hecho estrago en tu vida. Y cuando eso pase, vas a llorar. Vas a llorar, vas a desear: ¿por qué no fui? Bien dice la Biblia, ¿verdad?, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice que la mujer casa con Z de casar la preciosa alma del varón y habla de adulterio. El hombre piensa que está fuerte, pero no se da cuenta cuán débil es hasta que llegó el pecado en su vida. Y cuando te das cuenta de lo que hay en ti, ahí vienen lágrimas. Lágrimas de quebranto al ver la fe débil de nosotros. Segunda de Corintios 12:21. Tengo aquí también al apóstol Pablo llorando. Segunda de los Corintios 12:21. Dice así la palabra de Dios: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Creo que me equivoqué, el versículo 21. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dice Pablo: tengo que llorar por ustedes porque no se han arrepentido de su pecado todavía. El apóstol Pablo aquí, como un siervo de Dios, llorando por la dureza del corazón de las personas. Yo no conozco su vida, hermano. No sé de su vida realmente, y es bueno que no sepa de su vida. No quiero predicar conociendo ni apuntándole a alguien, pero sí conozco la vida de la gente de mi iglesia, y es tan triste saber que están sufriendo y que les predicamos y no entienden. Es tan triste saber que los hijos están yendo al mundo y los padres no quieren entender. Es triste cuando el corazón está duro. Un día le dije a un hombre: oiga, pero si usted no va a la iglesia, tampoco sus hijos van a ir. No, pues que no vayan, ni modo, pues ellos deciden. Pero si usted no va a la iglesia y no les enseña las cosas santas, se van a ir al mundo y van a sufrir. Ah, pues es su decisión, cada uno decide por su vida. ¿cómo es posible que uno que antes dijo soy creyente, hijo de Dios, tenga ahora un corazón tan duro y tan rebelde? Un hombre dijo un día, no hay más ateos que en las iglesias. Porque al incrédulo usted le predica la palabra de Dios y con poquito que le hable del infierno, tiembla, tiembla. Ayer fui a predicar en el evangelismo, le hablé a dos personas, a un señor ya mayor y a una muchacha, señora pero ya joven, y les hablaba del infierno y estaban temblando, estaban asombrados, ojos abiertos. La iglesia recibe 3 mensajes cada semana y los mayores ateos están en las iglesias porque no creen lo que Dios va a hacer en su vida, no quieren creer. Oímos y oímos y oímos y oímos y decimos, un día voy a cambiar. Un día voy a dejar esos TV y novelas, esas revistas sucias. Un día las voy a dejar. Un día voy a dejar de ver esos programas que tienen sensualidad. Un día los voy a dejar. Un día voy a dejar de mirar a las mujeres que no son mis esposas. Un día las voy a dejar de mirar. Un día dejaré de ser coqueta, diría la mujer. Un día dejaré de ser de esta y de esta otra manera. Un día. Y no llega ese día jamás, porque no hay una decisión, no hay temor en tu vida. Pero qué triste es, hermano, que alguien que da su vida para servirte tenga que llorar por tu dureza de corazón. Es triste. Propósito divino de las lágrimas. El principal propósito que tiene Dios para que producir lágrimas en tu corazón es darte sensibilidad en tu corazón. Hacerte sensible a la palabra de Dios. Quizá muchos de nosotros nos convertimos en un problema grave. Quizá cuando un ser amado murió, tú estabas sensible y oíste y entendiste la palabra de Dios. Quizá en la enfermedad tomaste una decisión delante de Dios. Las lágrimas producen en ti y en mí sensibilidad. Otro propósito de Dios es consolarte, dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios es un Padre amoroso que desea consolarte y abrazarte. Ya, hijo mío, no llores. Aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo para ayudarte, para librarte. Joel 2:12, vamos allá un poco porque quizá alguno de ustedes, algunos de los visitantes podría pensar, yo no soy hijo de Dios todavía, no soy creyente, pero me gustaría un día conocer a Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, debemos de hacerlo con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dice Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere en tu vida, hermano. Y por último, el propósito de las lágrimas es que Dios quiere mostrarte el amor que tiene para contigo. Apocalipsis 21:4 dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Él quiere enjugar tus lágrimas. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan hermosa y es tan clara. Te pido que bendigas, Señor, el corazón de cada hermano y hermana. Quizá muchos de aquí se han identificado con algunos pasajes de la Biblia, porque muchos hemos llorado, quizá por enfermedad, quizá por soledad, por traición, quizá darnos cuenta de que somos tan débil fe, quizá al pensar que te hemos fallado y estamos tan arrepentidos, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice tu palabra, con poder el Espíritu trabaje en cada corazón. Quiero suplicarte, Señor, que los que han oído el Evangelio, la palabra de Dios, todos aquellos que hemos sido amonestados, Señor, a través de la Escritura, que podamos, Señor, recibir el llamado y estar dispuestos, Señor, a traer a ti nuestra vida antes que tengan que venir las lágrimas. Quizá usted, amigo o amiga que nos acompaña, quizá usted dice, yo nunca he oído el Evangelio de salvación. Yo no sé si al morir voy a ir al cielo. Pero hoy es el momento en el cual yo he pensado en las cosas de Dios y yo quiero estar seguro de que al morir voy a ir al cielo. Si nunca le ha pedido a Cristo que le salve, si nunca le ha dado a Él su vida para que le salve de sus pecados, si nunca le ha pedido perdón por sus pecados, hoy es el tiempo de salvación. Hoy usted puede. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo nunca le he pedido a Cristo que me perdone. Yo no he sido salvo. Yo nunca le he pedido que me perdone y que salve mi alma. ¿Hay alguien así? Levante su mano. ¿Quién quiere levantar su mano? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero que Él me salve, que Él me limpie, que Él me perdone y que Él me prive, me quite esas lágrimas que un día vendrán por el pecado. ¿Hay alguien así? Levante su mano. Muy bien. Sigamos orando, por favor. Hermano Alfonso, puede ir pasando, por favor. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Quizá aquí hay hermanos y hermanas que han llorado mucho, Señor. Quizá algunos de ellos han sentido el enfrentamiento de un hijo. Quizá ellos han visto ellos fragmentarse la fe en su hogar. Quizá han llorado porque han perdido algún hogar. Quizá han llorado porque han lastimado, Señor, la santidad de su vida, de su cuerpo, y han tenido que llorar lágrimas de arrepentimiento. Pero, Señor, hoy podemos venir contigo y tu palabra dice que tú enjugarás toda lágrima. Hoy podemos venir a ti, Señor, y restaurarnos delante de ti. Hoy, Señor, venimos delante de aquel que tiene todo poder, el que tiene poder para limpiar nuestra vida y para redimirnos de los pecados y para darnos una nueva vida, Señor. Jesucristo es el Señor. Quiero pedir a hermano Alfonso que pase aquí para que tome el tiempo de la invitación. Adelante, hermano. Dios habla.